Así que nada, para los que no se escucharon la anterior vez, mi nombre es Patricio, curso séptimo A de la Escuela General Araos de la Madrid. Y nada, venimos a contar un poco más sobre la dictadura de 1976. ¡Excelente! ¿Acá quién tenemos? Buenas, yo soy Luciano, vengo de la Escuela 10. Muy bien. Y yo ya estoy hace muchos años ya de la escuela. Vengo de jardín con algunos amigos ya acompañados. Y bueno, pasar este momento es muy, muy, muy nervioso. Pero no parece, sí, pero no parece tanto, pero... Muy bien. Pero ahí estamos. Estamos intentando hacer lo mejor de nosotros, entonces... Excelente. Me encanta la garra que le está poniendo acá este primer bloque. ¿Acá quién tenemos? A Catalina, séptimo B. Catalina de séptimo B, ¿vos también estás hace mucho en la escuela? Sí, 9 años. Ya. 9 años, también desde jardín. Sí. Y todos, ustedes, por ejemplo, Luciano y Catalina, ¿fueron juntos a jardín? Sí. Ah, un montón de tiempo, junto con acá una más tenemos acá. ¿Cómo se llama usted, señorita? Silvina. Silvina, también desde jardín. Sí. ¿Cómo te sentís? ¿Cómo estás? Nada, nerviosa. Nerviosa, porque ahí del otro lado nos están escuchando. ¿Les avisaron a sus familias que estamos al aire? Sí, yo sí. Mi mamá ahora está en el trabajo, pero su trabajo escucha esta radio. Contanos quién sos, así sabe tu mamá. Soy Benjamín, estuve con los séptimo A y sí, estoy hace 6 años de primero y ojalá podría estar en el jardín, pero no pude. Bueno, pero tuve igual la suerte, es un montón. Pero... Igual es un montón de tiempo estar desde primer grado. O sea que son un grupo de amigos y amigas de hace mucho tiempo, la mayoría, ¿no? Sí. Bien, y vos que mencionabas recién, Benja, que tu mamá está trabajando, no sabemos si te puede escuchar, pero sí, no te pudo escuchar, le decimos a la mamá de Benjamín que va a poder hacerlo ingresando a la página de Programa Rec, que es www.programarec.com.ar. Para todos aquellos y aquellas que quieran escuchar los programas de radio de hora libre, pueden hacerlo en la página porque ahí los subimos siempre. O sea, si hubo algún pariente, algún amigo, algún conocido que no los pudo escuchar en este preciso instante, van a poder hacerlo cuando tengan tiempo en la página de Programa Rec. Y también los invitamos y las invitamos a sumarse a nuestro perfil de Instagram, que es @programa.rec. Y ahora sí, vamos a meternos de lleno en lo que han preparado para hoy, que como ya adelantó Patricio, tiene que ver con seguir profundizando en todo el trabajo de investigación que hicieron sobre la última dictadura militar. Y en este sentido, entiendo que hoy me van a contar acerca de la ciencia y la dictadura, ¿puede ser? Vamos a profundizar en otras cuestiones. ¿Qué tenemos para contar respecto a esto? Vamos a contar sobre, como dijo, la ciencia y la dictadura, que implicó la interrupción de los proyectos científicos y el comienzo de la larga postergación. Bien, tenemos una presentación que ustedes armaron para este bloque. ¿Les parece que la escuchemos y después me siguen contando? Bueno, vamos a escucharla. Este bloque se va a dedicar a la relación de la ciencia y la dictadura. Implicó la interrupción de proyectos científicos y el comienzo de una larga postergación. Las ciencias naturales tuvieron un tremendo retroceso durante esta época nefasta del país. Muchos científicos fueron desaparecidos y otros tuvieron que exiliarse. Es fundamental para la lucha de las madres y abuelas que buscaban a sus nietos que habían sido apropiados la creación del Banco Nacional de Datos Genéticos. Esto ayudó a encontrar la verdadera identidad de 130 personas que habían sido apropiadas cuando eran bebés. Bueno, escuchábamos la presentación que los chicos y las chicas hicieron de este bloque, donde vamos a hablar de la ciencia y la dictadura, que es un tema que trabajaron con la senior Laura de Ciencias Naturales. Ahí mencionaban algunas cuestiones importantes. Me interesa que me cuenten qué ocurría con la ciencia durante la dictadura. ¿Qué pasó con la ciencia? Las ciencias naturales tuvieron un tremendo retroceso durante la época nefasta del país. Bien, o sea que se dejó de invertir en investigación, dejaron de ser importantes. ¿Por qué sucedía esto? ¿Saben? ¿Qué pasó con los científicos, las científicas durante este momento? Bueno, los científicos, cuando estaba la dictadura, muchos de los ¿cómo se llaman estos? Los proyectos fueron cancelados y muchos científicos fueron perseguidos, y para no ser secuestrados se tuvieron que exiliar. Que a esto se decía que los científicos se exportaban, entre comillas, pero en realidad se estaban huyendo de Argentina. Exacto, porque los perseguían. Bien, ¿qué, Luciano? Esto pasó durante 1990 y se escaparon a Estados Unidos. Bien, durante 1990, chequeemos ese dato, porque estamos hablando de la última dictadura, que fue en 1976. Después hubo también fugas de científicos, pero por otros motivos, ¿no? Porque acá en la Argentina, durante la década del 90, aparte se dejó de invertir en un montón de aspectos, y hubo científicos que se quedaron sin trabajo. Bueno, y volviendo al tema de la ciencia y la dictadura. Hay cuestiones que ustedes estuvieron trabajando vinculadas con el derecho a la identidad y la importancia que tuvo la creación del Banco Nacional de Datos Genéticos. ¿Recuerdan qué era esto? ¿Qué era el Banco Nacional de Datos Genéticos? ¿Quién puede contarme al respecto? ¿Me cuentan? El Banco Nacional de los Datos Genéticos es un hecho inédito que merece destacarse como un ejemplo de la contribución del avance científico y a la mejora integral, a la calidad de la vida y la población. Bien, ¿y para qué servía este banco? ¿Para qué fue creado? Bueno, este banco fue... Es para que los desaparecidos, los hijos y nietos desaparecidos pudiesen recuperar su identidad, ya que aquí se almacenaban los datos genéticos de sus familias y suyos para tratar de encontrar a sus familiares que quizás estén muertos o quizás ellos solo los separaron. Bien, por eso la importancia, ¿no? Y esta vinculación entre la ciencia y la identidad, ¿no? Porque gracias a la creación de este banco, muchas personas recuperaron su verdadera identidad. Y en este sentido, hay una lucha que es muy importante mencionar y que ustedes también estuvieron trabajando, que es la de las Madres de Plaza de Mayo. ¿Por qué fueron tan importantes las madres y las abuelas de Plaza de Mayo en relación con la identidad y esto que hablábamos recién? Porque se esforzaron mucho para encontrar la identidad de los 400 personas. Bueno, en realidad eran 30.000 sobre las denuncias que hicieron. Claro. Y eso ayudó mucho a encontrar las identidades perdidas y eso. Bien, bien. ¿Y ustedes estuvieron bien? ¿Acá Silvina está pasando información al oído? ¿Quiere contarnos? Cuéntenos. Que los nietos encontrados fueron 130 de 400. Bien, esa es la cantidad de nietos encontrados. Y esto que decía Benjamín antes, que se dice 30.000 desaparecidos porque fueron las denuncias que se hicieron. Por eso se contabilizan eso, ¿no, Benjamín? Lo decías en relación a eso. Sí, exacto. Bien. Bueno, entonces estábamos hablando acerca de las abuelas, las madres, la identidad. Y sé que ustedes estuvieron viendo videos acerca de este tema. ¿Qué videos vieron? Me interesa que nos cuenten, porque por ahí del otro lado podemos sugerirles que lo vean. ¿Qué vieron? ¿Los vieron en la escuela? Sí. Bien. ¿Qué recuerdan acerca de esos videos, Luciano? Que su voz le hicieron escuchar por un... ¿Cómo se llama esto? Por la televisión, me acuerdo. Sí. Que su voz hicieron escuchar por el partido de Polonia y no sé quién más, creo. Pero su voz hicieron escuchar por un periodista de Inglaterra. Holanda. No sé. Está bien. No sé mucho. Pero, entre todos vamos construyendo bueno, un montón. de ese país. Y bueno, y todas las madres están reclamando por los desaparecidos, así, están haciendo huelga en, creo que, Plaza de Mayo, algo así. Bien, ¿y qué te pareció ver estos videos, conocer esta historia? ¿Ya la conocías? Y sí, ya la había conocido, ya hace tiempo que me contaban mis padres también esas cosas que yo también casi lo vivía. Bien, ¿hay alguien de acá que no conocía esta historia? ¿Esta parte de nuestra historia? Yo, a ver, sabía sobre la dictadura, pero bueno, no sabía eso hasta que lo vimos en la escuela, sobre que las madres habían sido entrevistadas por un periodista así, para que se sepa más o menos lo que pasaba en la Argentina. Yo sabía lo básico sobre que era una dictadura militar que censuraba las cosas, pero no con tantos detalles. Bien, bien. Y acá pudiste profundizar en un montón de temas. Sí, yo lo aprendí lo más que aprendí por cuarto, quinto. Bien. Por bien. Ahí entendí más los detalles. Algo que antes, sin que me lo enseñara, yo ya lo sabía por mis abuelos. ¿Y qué te pasó cuando te encontraste con esos detalles? ¿Qué te parece? ¿Cómo te impactó? Como que me dio lástima por las personas que perdieron su identidad y el dolor que se tuvieron que sentir los familiares. Es una historia muy cruda, ¿no? Que creo que nos atraviesa a todos y a todas como ciudadanos y ciudadanas, como habitantes de este país. Agustín, ¿vos qué recordás de estos videos que vieron en la escuela? ¿Hay algo que te haya impactado? Me interesaría que me cuenten todos y todas por ahí qué es lo que más recuerdan de esos videos. Acá Luciano y Patricio ya me contaron algo. ¿Y el resto cómo les impactó? A mí me impactó más la parte de un video que habíamos visto, que sinceramente no recuerdo el nombre, de cuando estaba el reportero holandés entrevistando a las madres de Plaza de Mayo que estaban ahí haciendo huelga por sus nietos y hijos, que habían sido apropiados y separados de su familia. Eso sinceramente me impactó demasiado. Bien. Porque las veía gritando ahí. Una vi que estaba llorando, literal. Sí. Me hizo sentir demasiado mal. ¿Cata? ¿Cata no tiene...? No. ¿Está nerviosa, Cata? Bueno. ¿Sí? ¿Qué te impactó más de estos videos? ¿O qué parte es la que más recordás? ¿Hay algo que te haya llamado la atención? Quizás que no sabías. Que la guerra tipo finalizó por la guerra de Malvinas. Tipo, la dictadura finalizó por la guerra de Malvinas. Bien, y ya en los próximos bloques me van a contar más acerca de esto, porque sé que lo estuvieron preparando especialmente. ¿Nos ha quedado algo pendiente en este bloque? ¿Les parece que vayamos entonces a un tema musical? ¿Así podemos recibir al resto de los compañeros? Bárbaro. Bueno, los felicito y las felicito. Vamos a seguir con más Hora Libre. Ahora nos vamos a una pequeña pausa musical y después seguimos con los chicos y las chicas de la Escuela General Araoz de la Madrid. Detrás de las paredes que ayer te han levantado, te ruego que respires todavía. Apoyo mis espaldas y espero que me abraces, atravesando el muro de mis días. Y rasguña las piedras, y rasguña las piedras, y rasguña las piedras. Sacuden un poco las paredes gastadas. solo quiero despertarte. Por fin vio tus ojos que lloran desde el fondo y empiezo a amarte con toda mi piel. Seguimos en Hora Libre con los chicos y las chicas de séptimo B de la Escuela 10 del Distrito 4, General Araos de la Madrid, en un programa especial sobre la última dictadura militar en la Argentina, donde estuvieron trabajando las seños de Ciencias Sociales, Brenda Barbolla, y la seño de Ciencias Naturales, Laura, que está afuera, ¿no? Hoy nos acompañó también la senio, está acá afuera con el resto de los chicos y las chicas de séptimo. Y ahora tenemos un grupo nuevo acá en el estudio y quisiera que se presenten quienes no estuvieron en el bloque anterior. ¿Quién está por allá? Ezequiel. Muy bien. Hola, soy Flavio. Yo ya había venido el otro jueves, el anterior. Ah, muy jueves. Bien. Acá tenemos comodines, diríamos, porque ha faltado mucha gente hoy, ¿no? De séptimo B. Sí. Y vinieron acá a hacer el aguante. Los chicos de séptimo A. Buenísimo. ¿Por acá? Me llamo Iván. Muy bien. Yo me llamo Valentín y vine la semana pasada también. Muy bien. Y también quedaron Benja y Patricio, que venían del bloque anterior. Hola. ¿Sí? Estamos hablando entonces de la última dictadura militar. Y ahora la idea es que en este bloque y en el siguiente hagamos un repaso estadístico sobre datos de esta última dictadura, que es un tema que estuvieron trabajando con la senio Rosalba de matemática. Este proyecto involucró un montón de senios, por lo que veo. Tenemos un audio que ustedes grabaron. Si les parece, vamos a escucharlo y después me cuentan cómo estuvieron trabajando con estos porcentajes y estos números sobre la dictadura. Desaparecidos y desaparecidas por oficio según la CONADEP. Estudiantes 21%, religiosos y religiosas 0,3%, fuerzas de seguridad 2%, obreras y obreros 30% y empleados y empleadas 18%. Docentes 6%, autónomos 5%, profesionales 11%, ama de casa 4%. Periodistas 1,6%, actores y artistas 1,3%, estudiantes 21%. Bueno, ahí los chicos de séptimo B nos contaban acerca de algunas cifras, algunas estadísticas sobre la última dictadura. ¿Cómo estuvieron trabajando este tema? ¿Cómo fue eso? Fue como una actividad, porque estuvimos haciendo una prueba. Sí. Un miércoles de matemática y teníamos 3 horas, la terminamos en 1 hora y las 2 horas e hicimos un gráfico de torta que tenía las estadísticas sobre los secuestrados de la última dictadura militar. Bien, ¿y esa información, se acuerdan de dónde la sacaron? Sí, de unos cuantos videos, de fotocopias. Bien, buenísimo. O sea que material de diversas fuentes usaron. Sí. Para investigar. Sí. Bien, ¿y alguno de estos datos les llamó la atención? ¿Algo que los haya como impactado? Sí, que el mayor porcentaje fueron obreros y obreras. Bien. Y como que no tiene sentido, que son lo que hace casi funcionar todo. Así que sin obreros no tendríamos casas. Exactamente. Y esas cosas. Y es como medio raro. ¿Te acordás cuál era el porcentaje de obreros y obreras? Sí, acá lo tenemos. Bueno, contanos, dale, Benja. Digo solo el porcentaje de los obreros, todos. Si querés recordarnos todos.

Eran los que tenían distintas ideas, distintos intereses, distintas formas de pensar y de vivir. Pero muchos de ellos compartían un proyecto de sociedad que era muy distinto del que querían los militares. Bien, eran todos aquellos y aquellas que pensaban distinto, que querían otra, otro país. Tenían otra perspectiva. Exactamente, tenían otra perspectiva. ¿Y por qué los obreros eran, en cuestión de porcentajes, los que mayor número de desaparecidos registraron? Porque tenían actividad sindical. Bien, exactamente. Y eso estaba prohibido. Muy bien, mucha información. Tenemos también algunos datos, ¿no? Más para sumar, vinculados a las cifras y a los porcentajes. Acá Valentín nos va a contar algunos datos sumamente importantes para tener en cuenta. Habían 340 centros clandestinos de detención y la dictadura había durado 218 días. 2.818 días. La deuda externa se multiplicó por 6. Hubo 4 presidentes de facto, eran Videla, Vignone, Galtieri y Viola. 490 bebés nacieron en cautiverio durante la dictadura militar. 130 nietos fueron recuperados. 500.000 argentinos se exiliaron durante la dictadura. Se prohibieron más de 200 canciones, más de 600 libros, 200 películas extranjeras y 130 argentinas. Se secuestró y torturó a más de 30.000 personas. Declararon una guerra por las Islas Malvinas y murieron 649 soldados. Cerraron 20.000 fábricas, generando una gran desocupación. El Mundial de 1978 costó 500 millones de dólares. La inflación acumulada durante toda la dictadura fue de 517.000%. La pobreza pasó de ser 4,4 en 1975 a 37,5 en 1983, cuando terminó la dictadura. Tremendos estos datos que trajeron. Tremendos. ¿De dónde sacamos esta información? ¿Recuerdan recién? Del CONADEP. Bien. ¿Y alguien se acuerda que era la CONADEP? Patricio. Ahí tenemos era la Comisión Nacional de la Desaparición de Personas. Bien, es muy importante saber de dónde sacamos la información, ¿sí? Porque ahora que tenemos acceso a tantas fuentes de información, fundamentalmente a través de internet, siempre hay que chequearla y hay que ir a información confiable. Porque por ahí hay unas que son falsas y otras verdaderas. Exactamente, exactamente. O como algunas páginas que se pueden modificar, como por ejemplo Wikipedia, y hay gente que se puede hacer la chistosa y puede poner cualquier información. Sí, no solamente para hacerse la chistosa, sino para hacernos creer que otras eso cosas. Fue verdad y eso no. Y en realidad lo que fue mentira es verdad. Exacto. Y como nadie sabe si él le gustaba la dictadura militar y quiere dar otra perspectiva. Sí, tenés mucha razón, Benja. Por eso hay que ser muy cuidadosos y cuidadosas con la información que consumimos y sobre todo la que transmitimos. Es una responsabilidad muy grande transmitir a través de un medio de comunicación y ustedes la han asumido muy bien al hacer este trabajo porque están transmitiendo información de una fuente muy confiable que es la CONADEP. Sí, Patricia. Y que también hay mucha gente que cae, por ejemplo, en las fake news. Sí, que están comúnmente ahora tan al alcance de la mano. Han hecho un trabajo maravilloso. Tengo que despedirlos porque ahora tenemos que recibir a un bloque más. Sí. ¿Me quedó algo pendiente por preguntarles o ya estamos bien? No. ¿No? No. Buenísimo. Creo que ya estamos bien. Excelente. Vamos a escuchar un tema musical. Estos temas musicales tienen que ver también con la dictadura. Exactamente. Y en este caso es uno de Sui Generis y se llama Canción para mi muerte. Hubo un tiempo en que fui hermoso y fui libre de verdad. Guardaba todos mis sueños en castillos de cristal. Poco a poco fui creciendo y mis fábulas de amor se fueron desvaneciendo como pompas de jabón. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama para dos. carretera, cuando uno mira atrás, vas cruzando las fronteras sin darte cuenta quizás. Tómate de paso a manos, porque antes de llegar se aferraron mil ancianos, pero se fueron igual. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama para dos. Tu dirección, y si te han puesto teléfono, también tu numeración. Te suplico que me avises si me vienes a buscar. No es porque te tenga miedo, solo me quiero arreglar. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación. Escuchábamos Canción para mi muerte de Sui Generis, porque estamos en un programa especial sobre la última dictadura militar, un proyecto de investigación en el que participaron los chicos y las chicas de séptimo A y de séptimo B de la Escuela General Araos de la Madrid, una escuela vecina acá en el barrio de La Boca. Y hemos llegado al tercer y último bloque de este programa, donde vamos a hablar del fin de la dictadura y su vínculo con la Guerra de Malvinas. Todos ellos contenidos que trabajaron con la Senio Brenda. Y me interesa, recién hablábamos, mientras escuchábamos la canción, acerca de cuáles fueron los hechos que debilitaron a la dictadura militar hasta llevarla a su fin. Y mencionaron varios acá. ¿Los podemos recordar para que nuestros oyentes sepan cuáles fueron estos hechos? Sí. Bien, contanos. ¿Quién nos cuenta? Acá se señalan uno y otro, uno y otro. Bueno, uno de los principales hechos fue la Guerra de Malvinas, que bueno, esta guerra, si lo hubiese ganado el país, la verdad es que todavía seguiríamos con dictadura, porque fue, creo que el hecho más que hizo que más poder pierda la dictadura. Y otro que, bueno, perdón, lo tuve que haber dicho antes, fue una entrevista con un periodista holandés en el Mundial del 78. Bien, eso hizo madre de Plaza de Mayo, perdón. ¿Por qué fue tan trascendente esa entrevista? Que le hicieron a una de las madres. Porque esa entrevista venía sobre el por el Mundial del 78. Claro, que por el Mundial habían llegado periodistas extranjeros a nuestro país. Sí, para averiguar un poco del Mundial. Bien. Y eso. Y la madre de Plaza de Mayo aprovecharon para contar lo que estaba pasando acá, que había una dictadura militar, porque que le cerraron las puertas a las plazas de Mayo, a las mujeres de Plaza de Mayo, algunas iglesias, policías y demás cosas. Bien, aprovecharon ese momento las madres para manifestar todos estos reclamos que venían sosteniendo, y como tuvo repercusión mundial, se empezó a conocer qué era lo que verdaderamente estaba pasando en nuestro país. Sí. Muy bien. Y con respecto a la Guerra de Malvinas, primero vamos a empezar por establecer por qué las Malvinas son argentinas. Yo sé que ustedes lo tienen clarísimo. ¿Nos cuentan por qué las Malvinas son argentinas? Porque desde una dimensión geográfica forman parte de la plataforma continental argentina. Bien, forman parte de la plataforma continental argentina. Ustedes estuvieron viendo, para abordar el tema de la Guerra de Malvinas, una película. ¿Qué película fue? Las Malvinas son... Película Iluminadas por el Fuego. Iluminados por el Fuego. ¿Querés contarnos, Benjamín, de qué trata esa película? Es una película argentina y narra las experiencias de Esteban Leguizamón. Es un ex combatiente de la Guerra de Malvinas. Bien. Narra entonces la experiencia de este ex combatiente. Y de algunos combatientes, unos amigos de ellos que fueron a combatir a las Malvinas con mucho poco edad, tenían como 17 años, 19, no me acuerdo, 18 creo. También vemos una película que se llama Pullover Azul, que trata sobre un chico que su papá tenía un pullover y que luego nos cuentan que ese pullover lo había encontrado en una casa inglesa, que en la que algunos soldados argentinos se refugiaron para desayunar. Bien, no la conozco esa película, qué buen dato. No es una película, es como un documental, algo así. Bien, es un documental, Pullover Azul, lo recomendamos. Volviendo a Iluminados por el Fuego, Wilson, ¿vos la viste la peli? Sí, la habíamos visto ya en este grado en... No me acuerdo qué mes más o menos, pero sí la vimos. ¿Y qué te pareció? ¿Qué es lo que pudiste ver? Fue triste por lo que pasaba. ¿Qué se ve? ¿Qué imágenes se pueden ver en esa peli? Si tuviésemos que contárselo a alguien que no la vio y que por ahí está interesado o interesada en verla. ¿Qué se puede ver en esa película? Y lo que sufrían, como lo que tenían que hacer los soldados para poder estar bien. Para sobrevivir, ¿no? Sí. Para sobrevivir. ¿Qué vivían esos soldados cuando llegaban a las islas? ¿Se puede ver eso en la película? Sí, tenía mucho frío, no conseguían tanta comida, tenían que buscar, le daban pan con agua caliente para que se calienten un poco. Sufrían de hipotermia. Exactamente, o sea, no tenían el equipamiento necesario para sobrevivir unas cuantas semanas o meses. Tal cual, o sea, no solo estaban en una guerra, sino que estaban en desventaja completamente porque no tenían el equipamiento básico para poder sobrevivir aparte en ese contexto. Sí, Benja, ¿qué me querés contar? Y fue muy grave porque no tenían el entrenamiento tampoco para luchar contra ejército más poderoso del mundo. Totalmente. Porque y no tenían tanto entrenamiento y... Y eso también fue una desventaja, más el frío, sí. El hambre y lo débil que estaban. También fue una desventaja que algunos de nuestros combatientes fueron niños de 17 o 18 años. En cambio, los de Inglaterra eran de ya grandes, con buen equipamiento, buen entrenamiento. Tenían experiencia, sí. ¿No? Imagínense que nuestros excombatientes... de un día para el otro recibieron una noticia de que tenían que ir a la guerra. Y sí, no tenían... para combatir a su país. Nada más. Bien. Patricio. También un dato interesante que no tiene que ver tanto con la caída, pero durante la Guerra de Malvinas hubo un programa llamado 24 horas por Malvinas, que era supuestamente para recaudar fondos para el equipamiento, y que esos fondos nunca llegaron. Bueno, mi abuela había donado y nunca llegó a esa plata. Qué importante esto que mencionás. Fue un programa muy popular en aquel entonces, que sin embargo su objetivo era uno y no lo terminó cumpliendo. Tal vez sí pudo llegar al objetivo, pero no al exacto. Tal vez se recaudó mucha plata y tal vez no se lo dieron para darle el alimento. Tal vez se lo quedaron ellos. Y sí. Acá tengo a dos compañeras. Y me gustaría que me cuenten, ¿qué sintieron ustedes al ver la película? ¿Ustedes la vieron? ¿Y qué sintieron al verla? ¿Me quieren contar? Yo hablé, me dice. Yo hablé. Se está escuchando. Yo hablé. Vamos, te escuchamos. Nos sentimos mal porque era re triste. Bien, muy tremendo lo que se ve en esa película. ¿Qué le dirían a ustedes a un soldado de Malvinas después de ver esa película y de saber todo esto que saben ahora, ¿no? Después de haber investigado tanto? Le diría que muchas gracias por defender algo que es nuestro por derecho y por aguantar tanto dolor, hambre y frío. Voy a comentar algo de la película que vimos. Algunas personas cuando llegaron de la guerra tenían que querían suicidarse por lo que vieron en esa guerra. Exacto. Todo lo que le pasó, se traumaron. Por las secuelas que le dejó la guerra, sí. ¿No? Después de haber visto, aparte, a compañeros morir de hambre, morir de frío, morir también en manos de los adversarios. Es un dato que vi por la tele sobre la Malvina, que hay un soldado que vino y un doctor que salió en Telefe lo auxilió y decía que por tanto hambre que pasaban y el frío el peso de su cuerpo pesaba como un nene de 7 años, 36 kilos. Bueno, imagínense las secuelas que generó la guerra. Y el señor tenía entre 25 y 27 años. Les propongo que vayamos a escuchar una carta que escribió un excombatiente que es papá de un estudiante de sexto grado de la escuela. Vamos a escucharla y después seguimos hablando más acerca de la guerra de Malvinas. Recibimos una carta de un ex combatiente de Malvina. Mi nombre es Héctor, soy el papá de Teo Sotelo de sexto B y estuve en nuestras islas Malvinas, en Puerto Argentino y Monte Kent. Batalla 5 de Infantería de Marina era cabo segundo. Llegamos el 2 de mayo con mucho frío y incertidumbre, de no saber de lo que nos esperaba. Todo estaba mal organizado por los oficiales. Nadie entendía nada de lo que había que hacer. Los ingleses nos tenían rodeados por todos lados. Y empezó a escasear la comida y el frío nos mataba poco a poco. Lo único en que lo que pensaba era mi vieja y envolver lo más entero que pudiera. Lo único que teníamos en claro era que las Malvinas eran nuestras y teníamos que pelear y defender pase lo que pase. No se olviden nunca que hubo chicos que pelearon con esa convicción. No había ni teníamos oportunidad de ganar, pero se peleó porque esas tierras eran nuestras. No se olviden nunca que murieron muchos chicos colimbas obligados a ir a pelear y luchar. No se olviden nunca de luchar siempre por lo que es de ustedes, por sus hijos, por sus derechos. No se rindan nunca. Yo no me rendí, entonces espero volver un día y hacer flamear nuestra bandera otra vez por mis compañeros muertos y por las madres de ellos. Gracias, viva la patria, carajo. Escuchábamos la carta de un excombatiente que es papá de un estudiante de sexto grado. Y se refleja todo esto de lo que estuvimos hablando antes, ¿no? De lo que vivenciaron en la guerra y de cómo la sociedad después actuó frente a estos soldados. ¿Qué pasó cuando los soldados volvieron de la guerra? Muchas personas lo empezaron a... No me acuerdo mucho, creo. No los recibieron a los soldados porque los ocultaron cuando volvieron. Bien, o sea, no fueron reconocidos, no fueron valorados. ¿Por qué piensan que pasó esto? Tal vez porque, por lo principal, porque perdimos. Quizás porque en todos lados está el mensaje vamos ganando, vamos ganando, vamos ganando, y cuando vuelven los soldados, si salen a la luz los soldados y vuelven y todo el mundo los puede ver, dicen, no, la verdad es que nunca estuvimos ganando, qué sé yo, por ahí por eso. Exacto, eso es lo que les hicieron creer a quienes estaban acá, sí, en el continente. Porque la dictadura militar hizo que crean que estamos ganando y para que para no debilitarse, tal vez. Exactamente, hasta que llegó un momento que era insostenible esa mentira. Sí, hasta que la verdad salió a la luz y por eso no lo recibieron. Bien, Benjamín, ahí que te veo en la punta. ¿Vos qué opinas acerca de esto que pasó con los soldados que no fueron reconocidos, que no fueron valorados? ¿Qué opinás acerca de eso? ¿Sí? Lo oculto empezaba a salir a la luz, se dan a conocer los errores secretos, así que fue como recomenzó la democracia en 1983. Bien. ¿Y el resto qué tiene para contarnos acerca de esto? De cómo se maltrató a los soldados a su vuelta de Malvinas. Lo dejaban unos varias horas sin comida, sin agua, sin alimentos. Le daban por la mañana comida, solo le daban agua caliente y pan. Bien, eso era todo lo que tuvieron que padecer, ¿no? Y encima lo feo que no dormían como en casa, en choza, dormían en agujero en el piso y eso no evitaba que la lluvia le entre, que se enfermen. Bueno, miren todo lo que están contando de lo que sufrieron estos soldados y a su regreso el maltrato que siguieron recibiendo por parte de nuestro pueblo, ¿no? Y hablamos mucho de soldados, pero no hablamos acerca de qué pasó con las mujeres durante la guerra. ¿Fueron reconocidas las mujeres durante la guerra? Sí, fueron claves porque eran enfermeras en la guerra. Fueron claves, pero no se habló. Durante muchísimo tiempo no se habló acerca del papel que tuvieron las mujeres. Como que las mujeres en ese tiempo no eran reconocidas. Exactamente. Por nada. Exactamente. Bueno, quiero felicitarlos nuevamente y felicitarlas por todo este trabajo de investigación que han hecho. Me gustaría que digan sus nombres una vez más para ya ir cerrando este programa porque nos aproximamos a las 3 de la tarde. Por allá, ¿quién participó de este último bloque? Benja. Yo también llamo Benja, pero yo soy Pérez. Muy bien. ¿Por acá? Kiara. Yasmín. Flavio. Wilson. Patricio. Muy bien, que estuvieron acompañados por su senio Brenda Barbolla y que también estuvieron trabajando con la senio Laura de Ciencias Naturales y la senio Rosalba de Matemática. Ellos y ellas son todos alumnos y alumnas de la Escuela General Araos de La Madrid, la Escuela 10 del Distrito 4 y son de séptimo B. Quiero agradecerles por esta participación. Felicitarlos una vez más por todo el trabajo que hicieron y también aprovechar la oportunidad para agradecerle a nuestra operadora queridísima Ludmila Galeano que hace posible que este programa salga al aire. Ya hemos llegado al final de este programa. Yo los espero y las espero próximamente. Cada vez los veo mucho más cancheros y cancheras acá en el aire. Así que me imagino que el próximo programa ni me van a necesitar acá a mí. Lo van a hacer ustedes solos y solas. Y los invito y las invito a que nos escuchen todos los jueves de 14 a 15 horas acá por el aire de FM Riachuelo para seguir compartiendo esto que es Hora Libre. Seca muerte, no me encuentre vacío y solo.